gran fin de semana, gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy. Hoy. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corte en los alrededores de Plaza de Mayo, en el perímetro, porque hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. Comunicate al WhatsApp de FM La Patriada. 15 22 34 96 72. Mensajes de audio, saludos y comentarios. Los jueves de 21 a 23, Cosa de Negros. Literatura, música y algo más. Para vos, que te gusta tanto, Cabecita. Cosa de Negros, por FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al cuarto programa de Cosa de Negros. Qué suerte estar acá. Sería el quinto, pero el cuarto no estuvo porque el jueves pasado no tuvimos programa por los motivos que ya sabemos, que fue el 24 de marzo y la convocatoria de la plaza, así que hoy se concreta el cuarto programa, aunque deberíamos contar cinco. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, muy contento de estar otra vez acá. Bueno, tremenda la marcha, un éxito impresionante, una demostración de que el pueblo argentino no jamás va a ir al olvido, no quiere más penas ni olvido. Hoy ¿no? se dieron un montón de noticias y la vamos a ir desglosando durante todo el programa, porque esto es en música, literatura, tiene pero un no. Quilombo este tipo que no puede sí, ser. Tiene ya un lo vamos a hablar con el invitado la de cana, hoy. La cana en Lomas. Y el 13, que no se le ocurra poner presa a la persona equivocada porque se le arma un quilombo. Bueno, ya tenemos dos horitas para ir charlando de eso, porque la verdad que trajimos un invitado que queremos aprovecharlo y que estamos muy contentos de que esté acá y que vamos a hablar justamente de todo lo que está pasando. Así que vamos a presentarlo. Gastón Rodríguez, ¿cómo andas, Gastón? Hola, buenas noches. Estaría bueno que te presentes vos. Bueno, me llamo Gastón, soy periodista. Trabajo en Tiempo Argentino, no me resigno a decir que soy ex trabajador, aunque haga 3 meses que no nos pagan el sueldo y que estemos en un limbo, estamos en plena lucha, pero bueno, con fe de salir adelante, poniendo el pecho como siempre. Y poniendo la cabeza, porque están organizándose empíricamente como una cooperativa, sin la forma legal, pero de hecho imprimieron periódicos y tuvieron una enorme sorpresa de solidaridad. El día de la marcha, el jueves de la marcha, contanos un poco. Dale, el jueves hicimos como una suerte de prueba piloto del cooperativismo. Fuimos nosotros a imprimir el diario, lo financiamos nosotros, lo fuimos a repartir, a vender en la Plaza de la Marcha. Y la verdad que fue un éxito. Hicimos 30.000 ejemplares, lo agotamos a las 3 de la tarde. La gente nos pedía, por favor, que. ¿El número tenía alguna connotación? ¿30.000? No. Impresionante, ¿no? Sí, tú. Es inconsciente. Creo que en realidad, digamos, es una suerte de señal, de guiño hacia el público, porque. Creo que en esa plaza está mucho del público que era lector de Tiempo Argentino. Claro. Estamos como parados en la misma vereda. Para que me digan que Tiempo Argentino no tiene lectores, ¿no? Bueno, que no es negocio, que no conviene. Exactamente. Creo que me parece que en estos tiempos donde hay una sola voz. Que la gente solo lee en internet y ya no compra el diario. Exacto. Todo chamullo, papá. Todo chamullo. Ahí la gente no los quitaba de las manos. Había una suerte de comunión. Nos pedían cómo podíamos colaborar. Nos querían. Sí, hay gente que pagaba y no se llevaba el ejemplar simplemente porque quería colaborar. Simplemente, digamos, una vez que se agotó, la gente nos daba la plata para el fondo de huelga. Nos han pagado 100 pesos un ejemplar, por ejemplo. Increíble. Cuando el precio solidario era a partir de 20 pesos. La verdad que fue muy emocionante. ¿Estuvo Víctor Hugo ahí también con ustedes? Estuvo Víctor Hugo dando una mano, vendiendo diarios. Claro. La gente con vendiendo Víctor Hugo. Diario. Vendiendo diarios. Víctor Hugo es Paul McCartney. Es un Beatles. Rock. Sí, es un rockstar. Es un rockstar. La gente está a full con Víctor Hugo, se saca fotos, autógrafos. Él solo creo que en 10 minutos habrá vendido 1000 ejemplares. Paradito ahí nada más. Impresionante. Qué bueno que él se sume y además que realmente amagame todo lo que tenga que ver con ese pensamiento, con ir atrás de. Bueno, ahora va a empezar, gracias a Dios, el programa Bueno, la radio, la sí, 750, por suerte, ¿no? Por suerte. Ya empieza el lunes que viene. Es que necesitamos esas voces que han desaparecido. Necesitamos alguna voz discordante. Hay un discurso hegemónico que se instaló, en donde es digamos muy favorable al oficialismo. Y necesitamos esa otra mirada, ¿no? Una mirada crítica, o por lo menos una mirada ideológicamente opuesta a lo que plantea este gobierno, ¿no? Bueno, pero vamos por partes. ¿Cómo es tu historia en Tiempo Argentino? En algún momento Tiempo Argentino era un buen proyecto. Es decir, cuando vos te sumás a Tiempo Argentino, o no sé si te llaman o llegás, o cómo es, ¿cuál fue la propuesta laboral? ¿Por qué terminaste ahí? Bueno, esto fue hace 6 años aproximadamente. Tiempo Argentino era un proyecto ambicioso, pretendía ser el diario de una nueva época, un diario generalista. Yo me acuerdo un Tiempo Argentino en la época de los 80, claro. La época de Alfonsín. Exactamente. Que salía con una, ¿te acordás? Con ¿Tenía una... el tamaño de la nación o estoy equivocado? No, esa era la razón. No era tabloide, era tabloide y no sábana, me decía. Claro, no era sábana, era tabloide y no era sábana y tenía un color especial las hojas, como tiene ahora con esta comercial. Se compró aquella marca, digamos. Pero ya te digo, era un diario bastante ambicioso, un diario que pretendía competir con Clarín. Y me convocan al proyecto, me llama Juan Alonso, que era mi editor. Había trabajado con él en una revista en 7 días anteriormente. Y el diario, la verdad que empezó con el pie derecho, ocupó un lugar que en ese momento solamente lo compartía con Página 12. Pero bueno, quizás fuimos más ambiciosos que Página y teníamos un plantel, un staff más grande, hacíamos mucha más producción, metíamos notas propias o temas en la agenda y se fue instalando. De a poco Tiempo Argentino se fue instalando a pesar de todas las críticas y esa mirada, ¿no?, de recelo, porque nos asociaron automáticamente con un diario estatal o sí, una sí, herramienta, digamos, oficialista. Siempre hay una mirada peyorativa, ¿no? Y vos en ese momento estabas como empleado, estabas como monotributista. ¿Cómo era la relación en blanco, laboral? En blanco, digamos. O sea, ¿no? estabas bien. Estaba muy bien, todos en Tiempo Argentino, un staff en blanco, teníamos buenos sueldos, digamos. Porque... ¿Cuántos compañeros hay afectados, Gastón? Y son 200 aproximadamente. Son 200, son 200 familias que quedamos en la calle prácticamente, entre diseñadores, la gente de maestranza, periodistas, correctores, fotógrafos. ¿Tienen acceso a la redacción? ¿Están trabajando ahí adentro? Nosotros estamos ocupando, hacemos una permanencia pacífica de la redacción para evitar... o sea, se inició un proceso de vaciamiento de la empresa. Yo rápidamente te lo comento así. Esto empezó todo el tiempo porque estamos muy interesados. El 10 de diciembre asume Macri y bueno, obviamente eso generó una cierta incertidumbre porque cambiaba el espectro político. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué iba a pasar si Tiempo Argentino, que era un diario, digamos, opositor al macrismo, si iba a seguir, digamos, iba a tener lugar? Bueno, la verdad que toda la mirada pesimista ni siquiera alcanzó para imaginar lo que realmente pasó, que fue lo siguiente. El empresario Sergio Spolkic, junto a su socio Matías Garfunkel, empezaron a hacer promesas que no cumplieron, se atrasaron con los salarios, no depositaron el aguinaldo de diciembre, y ya a partir de enero nunca más nos pagaron, se declararon como una suerte de bancarrota, por decirlo de alguna manera, y desaparecieron, digamos. Básicamente empezaron a vaciar la empresa, empezaron a dejarnos sin insumos. Escuchame una cosa, Gastón, yo soy Esteban Susurrito. Cuando una empresa no da, yo me saco de encima a las personas que no me sirven para nada. No entiendo ese pensamiento de zurdito que si a mí la empresa no me da, tengo que seguir bancando a los tipos que están ahí adentro, ¿entendés? ¿Por qué? Si a mí no me da la empresa. Este es un personaje que aparece, que votó a Macri, que viene a defender a Macri al programa. Yo estoy defendiendo la democracia. Yo estoy defendiendo la democracia. Vos defendés a Macri. Son 200 familias que pueden... ¿Son cuántas pizzas menos? 400 pizzas menos... Pueden hacer estos trabajos, pueden venir a mi empresa. Yo te estoy necesitando trabajadores, por ejemplo. ¿Vos no estás echando trabajadores? No estoy echando, bueno, no les puedo pagar en blanco todavía, pero los tengo juntando cartón y compro los cartones acá y les doy unos vales que cambian en un almacén que tengo enfrente. Te llevas un arroz, te llevas... ¿Qué precisa una familia, pibe? Un paquete de arroz, ¿no? Una gaseosa, ¿no? La autogestión. ¿La autogestión de quién? de la gente para poder. Pero por supuesto elige lo que quiera dentro de, comida, del supermercado, no elige lo que él quiera. Elige lo que él quiera con un vale que le doy. A precios, cuidado, ¿no? Cuidado para cuidarme a mí, ¿no? Por supuesto. Con todos ustedes, Esteban Susurrito de Tandil. Siempre votante, votador de Macri. De Tandil, ¿no? Es toda votadora de Macri. Macri nació en Tandil. Nació en Tandil. Del Potro también. Entre otros. Entre otros. Del Potro está en la B. ¿Dónde está Del Potro? Del Potro le duele la muñeca. Ah. Así que juega dos partidos y está un año muñeca. Sin jugar. No sabemos. Gastón, te vamos a tener acá en el programa. ¿Está todo bien? Por supuesto. Sí, hecha la presentación. La verdad que queríamos un poco hablar porque estamos todos acongojados con todo lo que pasó hoy, con estos anuncios. Yo traje del 100% muchas cosas y no me dan ni pelota. No, por supuesto, te vamos a dar pelota. Mirá, contá, ¿qué tenés en la mano? Poesía italiana contemporánea. Les traje a Giuseppe Ungaretti, un gran poeta, uno de los herméticos italianos que nació en Egipto, en realidad, en Alejandría, por una cuestión de circunstancias diplomáticas de los padres, en 1888. Y sigue siendo hoy la poesía italiana contemporánea. Traje un libro extraño de Robert Grape, Los mitos hebreos, donde nos cuenta la historia de cómo un ángel caído engañó a Noé y plantó unos animales al pie del vid para que tengan determinados efectos maléficos sobre el que se emborracha, efectos que hoy continúan. Y traje dos joyas de mi editorial española, Malpaso, Who I Am, o sea, Memorias de Peter Tosh. No, ese libro es espectacular. Parece que es increíble, lo vamos a comentar. Todavía no lo leí, lo vamos a leer juntos la contratapa. Y un libro muy increíble para un tipo, mi editor, Malcolm Barral, de Malpaso, es un catalán que tiene más pelota que cabeza, y eso que tiene mucha cabeza, pero han prohibido Chomsky en España y acaba de sacar Razones para una anarquía. ¿Y quién prohibió a Chomsky? ¿Este nuevo gobierno español? Se prohibió en las universidades, están devolviendo a los alumnos que y en Estados Unidos también, a alumnos que los tuvieron que comprar y lo tuvieron que estudiar, les están indemnizando, porque no, o sea, lo sacan del canon. Lo prohíben de la universidad, lo sacan del canon, lo sacan de a un gran dramático y semiótico y filósofo, ¿no? Eso es lo que les traje, entre otras cosas. ¿Y qué vas a hacer con esto que trajiste? ¿Lo vas a leer? ¿Lo vas a comentar? ¿Lo vamos a poner en la biblioteca itinerante? No, para nada. Que me lo dieron a mí, después van a venir. Los voy a leer y los voy a recomendar porque van a venir a la Argentina. Hoy en la biblioteca itinerante van a traer seguramente un libro, pero estos no, porque realmente me los están dando con... Bueno, pero si me tentás, lo leo y lo voy a poner. No te estaba obligando. Lo veo un poco, tengo que ser más generoso. Bueno, que alguno me convenza. Yo lo voy a leer y lo voy a comentar y alguno me convence. Y viste cómo soy yo. Podemos dar los teléfonos para que quiera tratar de convencerte. El teléfono en línea es 4588-3797 o puede mandarnos WhatsApp al 15-22-34-9672, al Facebook de FM La Patriada o al Twitter, @FM La Patriada. Todos esos lugares se pueden contactar con nosotros y decirnos cosas o aparecer o participar del programa. Me parece muy bien. ¿Trajiste música, Gastón? ¿Acá qué vamos con música ahora? Le contamos a los oyentes que la idea es que el invitado siempre traiga algo para compartir, porque además nos interesa. Claro, lo que nos interesa, además de lo que nos viene a contar, también saber, meternos un poco en su discoteca y saber qué le gusta y cuáles son sus gustos musicales. Así que acá Juan nos está haciendo una seña que no sabemos qué quiere decir. Todavía no viene. Tenemos acá Charly García, ¿viene ahora? Bueno, vamos a escuchar. Esto no lo puso Gastón, pero lo puso nuestro productor Juan. Es un crajo. Y bueno, lo programó él, así que veo acá que está llegando Juan Sebastián Ronchetti. Muy bien. Así que ahí lo vemos y está saludando. Y tenemos una y trae sorpresa. Un montón de cosas. Tenemos dos sorpresas. No nos va a entrar en dos horas. Tenemos dos sorpresas, sí. Tenemos la reencarnación del general Juan Domingo Perón en un rato y le vamos a hacer un par de preguntas, ¿no? Lo que haría el general. Eso. Que suba. Están haciendo señas de abajo. ¿Vos decís que va a subir? Porque lo veo ahí abajo. Se le complica con las manos para agarrarse del pasamano, pero Va a subir, va a subir. Bueno, entonces prometemos para el próximo bloque a Juan Domingo Perón acá hablando un poco de política y a Juan Sebastián Rochetti que está llegando. Y bueno, qué suerte, estamos cuarto programa de Cosa de Negros, increíble. Tenemos para el 28 de abril un invitado que lo vamos a guardar. No lo voy a decir, lo vamos a guardar y lo vamos a decir en un rato. Vamos a hacer un programa en vivo con una figura del rock nacional impresionante. Yo estoy emocionado que me acabas de cortar la calle, va a ser realmente, va a ser una maravilla, así que no lo vamos a decir ahora, lo vamos a decir dentro de un ratito. Así que, bueno, pongamos a ver qué tema programó Juan. Vale, ahí va, dale. Hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Yeah. de la Patriada 102.1. ¡La más maravillosa música! Bueno, seguimos acá en Cosa de Negro. Estamos realborotados porque tenemos un montón de gente acá, pero con alegría. Estamos muy contentos. No hay globos de colores. No hay, menos amarillo. Y nunca más va a haber globos de colores. General, ¿qué consejo le daría a los muchachos de Tiempo Argentino? A los muchachos del Tiempo Argentino, yo le diría que luchen como antes luchaban los que estaban con el periodismo anterior. Que no es posible que los jóvenes de hoy no puedan hacer lo mismo que los viejos de antes. Tienen que ser iguales y por lo menos terminar con este jolgorio de este gobierno. Carne de gallina, carne de gallina. Me emociono, general. Lo puedo abrazar. Dos potencias se saludan. La gente, la juventud de Tiempo Argentino y el general. Muy bien. ¿Qué? ¿Alguna vez soñaste si tuvieras a Perón al lado? ¿Qué le preguntarían? ¿Cada uno de ustedes qué le preguntaría? Qué bueno eso. ¿Quién era más elegante? ¿La primera o la segunda? ¿La santa o la torranta? Ahí, dígalo, general. Creo que las dos en su medida. La santa, porque era extraordinaria y nació de los pobres jóvenes que había en esa época y resolvió los problemas que yo mismo le había planteado. Y la última, esta aprendió de mí, aunque yo estuviera muerto, porque dijo lo mismo que tenía que haber dicho Evita en su momento. Pero le hizo caso al brujo, general. No le hizo caso al brujo. ¿Cómo terminamos? No le hizo caso al brujo, la última. La Isabelita tenía nada que ver. La esta, la actual, la señora de Kirchner, que esa fue la que aprendió. Ahora entendemos. Pero también atendió ahí. Usted atiende en todos lados, general, usted. Atiendo en todos lados que me necesitan. Yo le voy a decir algo. En general, creo que me escupió un diente, tenga cuidado porque al estar tanto tiempo bajo tierra se complica la estabilidad biológica. Yo le voy a decir algo. Que hace muchos años lo tenía que haber dicho. Más sereno, está muy bien. Los señores que hoy están dirigiendo el país son los mismos que dirigieron de la Revolución Libertadora. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Sí, son general, los mismos. Le has abordado a 55, sí, señor. Justamente lo que están puteando, insultando a toda la presidenta del país. Lo puedo sacar de este contexto político, lo quiero hacer tranquilo, a ver si se muere de nuevo, general. Sería una persona muy alterada. Me dijeron que allá, no sé dónde está usted, ¿lo ha visto a don Julio Grondona por ahí? Por el cielo, por el purgatorio, no sé por dónde andan ustedes. Esa gente no se la puede ver porque siempre se esconde. Bueno, escúcheme. Me dijeron que se hizo amigo de Borges. Porque me dijeron que Borges le dijo, general, léame el diario que yo le paso las hojas, ¿puede ser? Eso se lo hizo antes, hace muchos años, se lo hicieron al señor Irigoyen, le deseo el diario de antes. No, pero como usted, como no recuperó la mano, nosotros le levantamos la cerveza, o ya recuperó las manos, no hacen falta ya las manos. ¡Las manos! ¡Que he perdido, las volví a encontrar! ¡Ah, menos mal! Y es para decirle a la gente que hay que terminar con este colgorio. ¡Que basta de esta insuficiencia política! Pero no solamente a los adversarios, sino a los eso de fue adentro, la tapa, el golpe fue la tapa de del adentro, que están criticando a un gobierno, sí, señor, que ellos le enseñó a sí, señor, vivir sí, señor, la política argentina. Carne de gallina. Yo la verdad no tengo palabras. Lo podemos tener acá en el estudio tranquilito. Si no puede aparecer de vez en cuando, puede ser. De vez en cuando. Ahora vamos a. Hay aire acondicionado y no creo que la cosa se ponga. Bueno, para los que quieran hacerle alguna pregunta a Perón, lo tenemos acá, lo vamos a tener hasta las 11. Yo le quiero hacer una pregunta al general. Porque a mí me dice a la gente acá me están los patriotas, a mí me están discriminando. A mí acá los patriotas me están discriminando. Porque yo soy paraguayo y a usted lo ayudó a volver de la muerte el general Troner. El general Troner lo ayudó a volver de la muerte acá la patriada. Y los muchachos, los patriotas me están indiscriminando. Y a mí me mandó Lumedad para comentar la película que le voy a comentar en un ratito. al ayudador general Troner o no al ayudador general Troner? Sí, señor. Sí, señor. Acá, para que no nos discriminen más los patriotas, quiero una foto del general Troner. Ahí en la foto de los patriotas. Para que no me indiscriminen. El señor paraguayo, amigo de humedad, para todos ustedes. Bueno, Gastón, perdona, no estaba en los planes que entren estos tipos de personajes. A veces vienen algunos, pero hoy vinieron todos juntos. Y falta humedad que no apareció, pero ya va a aparecer dentro de un rato. Señoras y señores, el jueves 28... ¿Lo vas a decir? De abril, no lo vas a decir. No, lo vamos a decir dentro de un rato. Va a explotar, no lo vamos a decir. Lo vamos a decir dentro de un ratito. No sabe del invitado. Tenemos que anunciar algunas cositas más, pero primero quiero decir los teléfonos, porque la gente que quiere preguntarle a Perón puede llamar al 4588-3797 o nos puede mandar un WhatsApp al 1522-349672. Y quiero saludar a uno de los co-conductores que acaba de entrar y con toda esta dispersión no lo pudimos saludar, a Juan Sebastián Ronchetti. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos. Llegó, pues siempre llega tarde. De Perón. Tanto que distorsiona. No, es que la emoción, ¿no? Pero pregúntale rápido al general, porque si sigue escabeando a este ritmo... No, yo lo sigo tomando porque sigue, el señor Perón. Sigue tomando a este ritmo, el general no va a quedar ni el loro. Y los golpes en la mesa, general, tenga cuidado que se escucha, estamos en la radio, acuérdese. Bueno, tenemos un montón de cosas para hacer el programa, la verdad que está buenísimo... Esto de hacer un poco de humor, pero... ¿Puedo cambiar el clima un poco? Claro, cambiemos un poquito el clima. Voy a cambiar un poco el clima. Tengo ante mí un libro increíble de ediciones de la UNESCO. Estos libros que yo solo tengo en mi biblioteca cuando no me lo roban mis alumnos. Un libro extraordinario que se llama Poesía Italiana Contemporánea. Prólogo, selección y traducción de Horacio Armani. Y traje un poeta que para mí... es extraordinario, Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti nació en Alejandría, en Egipto, en 1888. Es uno de los fundadores de la poesía hermética, llamada así, o de los grandes poetas herméticos, junto con Salvatore Quasimodo y demás, italianos, ¿no? Murió en Milán el 3 de junio de 1970. Fue voluntario en la Primera Guerra Mundial, esa guerra sin penicilina, donde escribía los poemas en un pedacito de papel que conseguía a veces de desarmar cartuchos y con un mochito, con un cachito de lápiz y en pedacitos de cartuchos de los cuales le sacaba la pólvora de fusil o de escopeta, que eran en papel en esa época. El tipo escribía a veces, cuando no tenía papel, poemas como este. Miren este poema. Vigilia. Una entera velada tendido al costado de un compañero masacrado, con la boca desencajada, vuelta al plenilunio, con la congestión de sus manos penetrada en mi silencio, he escrito cartas llenas de amor. No me he sentido nunca tan aferrado a la vida. ¿Qué frase? Extraordinario. En la trinchera, frente al lado de un... ¿Pero compañero, ¿qué año fue? Y esto es la Primera Guerra Mundial, tiene que calcularle, termina en el 14, debe ser 1911, 12, ¿no? ¿Y ese libro se consigue acá en Argentina? Giuseppe Ungaretti se consigue, inclusive está absolutamente, no tiene ya derechos de autor, está libre y uno lo puede leer desde internet, ya cuando pasan 70 años... más o menos de la muerte, en el 14, ahora han pasado 70 años, murió en el 70, ya está liberado, ¿no? Hay un poema muy hermoso, que se los voy a leer ahora, que llama Los Ríos, y es muy hermoso porque es un poema cuando él vuelve de la guerra, en vez de nombrar, hay un poema muy lindo que llama Italia, porque él va a la guerra convencido de un deber a la patria, convencido. Él va como voluntario. Como voluntario. A la Primera Guerra Mundial, una guerra sin penicilina. Donde tengo un minuto para leer el poema. Donde los gritos, donde las amputaciones eran a aguardiente y madera en los dientes, ¿no? O sea, fue una guerra de aullido en los hospitales, ¿no? No había penicilina. Imagínense esto. Los Ríos, él vuelve de la guerra y escribe este poema. Me apoyo en este árbol mutilado, abandonado en esta hondonada que tiene la languidez de un circo, antes o después del espectáculo y miro el tránsito sereno de las nubes sobre la luna. Esta mañana me he tendido en una urna de agua y como una reliquia he reposado. El isonzo fluyendo me pulía como a una de sus piedras. He levantado mis cuatro huesos y he ido caminando como un acróbata sobre el agua. Me he acuclillado junto a mis ropas sucias de guerra y como un beduino me he inclinado a recibir el sol. Este es el isonzo y aquí es donde mejor me he reconocido como una dócil fibra del universo. Mi suplicio es cuando no me creo en armonía, pero esas ocultas manos que me bañan me regalan la rara felicidad. He recorrido las épocas de mi vida, son estos mis ríos, este es el cerquio del cual se nutrieron 2000 años quizás de gente mía campesina y mi padre y mi madre. Este es el Nilo que me ha visto nacer y crecer y arder de inocencia en las amplias llanuras. Este es el Sena y en su turbiedad me he mezclado y me he conocido. Estos son mis ríos contados en el isonzo. Es esta mi nostalgia que en cada uno me refleja, ahora que es de noche, que mi vida me parece una corola de tinieblas. Impresionante. Podés aplaudir. Ahora, extraordinario. Ustedes que son escritores los tres, ¿cómo, tanto Gastón como Sebastián y como vos, Pablo, cómo alguien puede hacer esto? Falleció. ¿Un cuñado tuyo? Sí, sí, del partido. Ok. Y fue... ¿El nombre de él? Pedro Gambide. Ah, mierda. ¿Cuñado tuyo? Sí, mi cuñado. Bueno, extraordinario. Tuve que ir a México. Sí, sí. Por obligación de los militares. Un escritor extraordinario, Pedro Gambide. Pero... Bueno, a mí lo que me parece es como yo pensaba en lo que decía Isaac Babel, que él la otra vez lo dio en un consejo, en una clase que di. Isaac Babel decía, la palabra tiene que tener tres instancias. Tiene que ser significativa, sencilla y hermosa. Y esto es lo que tiene, y de sus aguas se nutrieron 2000 años de gente mía campesina, y mi padre, y mi madre. Ese I, esa conjunción para sumar a los campesinos, a su padre y a su madre. Parece que todos esos campesinos hubieran sido su padre y su madre, hubieran sido los... Claro, es los herméticos tienen para mí, cuando lo logran, todos sabemos el gran poema de Salvatore Quasimodo, que es cada uno está solo, parado sobre la faz de la tierra, atravesado de un rayo de sol y de pronto la noche, ¿no? Con tan poco dijo tanto, ¿no? Es de subito sera en italiano, sería y de pronto la noche. Realmente hoy que yo pasé una tarde espléndida, suspendí a un alumno, le dije la verdad, estoy con mi hija Antonia y había tenido una mañana muy larga, me había levantado muy temprano, ayer me había acostado muy tarde, había trabajado mucho, me habían pagado dinero de Europa, que me vino bien, pude cubrir los gastos, por suerte, de mi hija del mes que viene, eso me da alivio, mis otros hijos son más grandes. Y digo, ¿qué hago ahora yo? Tengo que dar otra clase. Digo, llamo a mis alumnos y le digo la verdad, quiero suspender la clase, ¿por qué? Porque quiero estar con mi hija. Y fui de la y leí este poema para traerlo para acá y fui de la cama a la terraza y fui de la terraza a la heladería y a comer un filé de merluza a un restaurante y estar con ella y cambiarle y limpiarle cuando va al baño y cambiarle y jugar con la manguera y la terraza porque ella es feliz en la terraza con la manguera de agua y yo soy feliz también cuando ella es feliz. Porque en ese momento la vida es significativa, sencilla y hermosa. Lo mismo que la palabra. Entonces, creo en esa literatura, en ese poder de la literatura, que me invita a dejar de leer para vivir la vida de verdad. Esa es la gran literatura. Yo leo a este tipo y me da ganas de llamar a un amigo, de compartirlo, de no irme a dormir temprano y tomarme la anteúltima cerveza, como dicen en España, para no para estar un rato más. Además, ¿desde qué lugar escriben, no? ¿Desde qué lugar y en qué momento y de qué manera? En el peor momento y en el peor lugar. Momento. Por eso lo quise traer yo. Estamos en la trinchera, los intelectuales. Como Gastón, cuando le dije... Gastón es alumno mío, tallerista mío. Tiene ya 4 cuentos extraordinarios. Escribe como los dioses. Tiene mucho que decir. Y es el momento donde nosotros tenemos que crear, tenemos que escribir, tenemos que resistir. Porque no nos pueden ganar ese lugar. Exacto. Les doy una noticia linda, ya que estamos acá entre amigos. Se reactivó Canal Encuentro porque fue una, al final terminó yendo gente de que era de Filmus y se va a hacer Animal que Cuenta segunda temporada, me llamaron hoy. ¿En serio? Una gran noticia. Una gran noticia para mí en lo profesional, en lo ya está confirmado. Está confirmado. Está confirmado. Tengo una pregunta, si No, pero ahí hacer el micrófono. ¿Tu nombre cuál es? Ramón. Ramón, acá es... mi pregunta es de neófito. ¿No creen los intelectuales, caso tuyo, de tener que bajar un poquito más los decibeles para estar con el pueblo, para hablarle para que comprenda el pueblo lo que ustedes dicen, que dicen muy bien, pero que a lo mejor ellos no lo comprenden? Yo creo que el pueblo, yo también soy el pueblo, yo tengo apenas la primaria terminada, no soy una persona que pudo haber estudiado, pero soy un intelectual hoy. Me ubiqué en esa posición y pienso en lo que hago todo el tiempo, tengo una actividad intelectual que es ser escritor. El intelectual tiene que ser sencillo y ser verdadero. Ahora el pueblo tiene que tener ganas de entender también, porque la gente también, mucha gente que votó a este gobierno es el pueblo. Lo votó el pueblo a este gobierno, mucho pueblo lo votó, y mucho pueblo no lo votó. Entonces, lo doloroso es el pueblo que lo votó. Es doloroso, porque casi fue un suicidio político, un suicidio económico, un suicidio de logros. En 3 meses él desbarató. Y yo estoy diciendo esto, estoy diciendo que vuelvo a Encuentro, pero desde este lugar. Yo sigo diciendo, mi programa no es político. Pero bueno, dejemos eso. Ahora, démosle paso a la... ¿Te hago otra pregunta? Va a ver, dale. ¿A qué se debe que ganó este gobierno, el gobierno que está presidiendo? ¿A qué se debe la ineptitud del gobierno anterior para no ganarlo? Yo no tengo una respuesta para esto, pero bueno, hay un poco de... Ha habido un poco de ineptitud. ¿Sabes qué? Para mí, creencia en que ganaban. Puede que ser, se ganaba fácil. Ya no nos importa. ¿Qué decís, Gastón? Ya no nos importa. Pero yo quiero cambiar el panorama, porque me llevas el programa a otro lado. Ya no me importa el por qué se perdió. Se perdió una elección. No se perdió Tiempo Argentino porque los compañeros están luchando. No se perdió la poesía porque existe si la leo. Y no se perdió la escritura porque todos los días me pongo a escribir. Entonces, la verdad que los responsables de analizar por qué se perdió están todos económicamente muy bien. Hablo de Marianito Recalde, a quien aprecio mucho. Hablo de Axel, a quien aprecio mucho. De Máximo, de Cristina. Son gente con dinero, que se la juegan por el país, que son gente que respeto. Pero ninguno tiene el problema que tiene mi vieja o que puede tener Gastón. No, yo cuando no laburan no la vemos ni cuadrada. Entonces también un poco estoy hinchado de las pelotas, que la verdad que son los líderes que yo banco y que están bastante bien ubicados. Exacto. y que hagan ellos la autocrítica y que vean si pueden dirigir o no al pueblo peronista, y si no lo pueden dirigir, que anden un paso al costado, porque exacto. Mariano Recalde, con todo respeto y con todo cariño, la verdad que nunca se perdió tanto como con él en la capital, perdió hasta este distrito, hasta esta comuna la comuna esta. Por eso, bueno, o sea, cambiamos el programa por otro lado. Gastón, seguinos hablando un poco de Tiempo Argentino. ¿Qué perspectiva hay ahora? Claro, quería linkearlo por ese lado y ver cómo se están armando hacia el futuro y cuál es la idea. ¿Y cómo están armando? ¿Están armando lo de la cooperativa? Estamos armando lo de la cooperativa. ¿Se puede hacer? Mira, es nuestra... Como ya hablé antes, hicimos una prueba piloto que salió muy bien el jueves pasado en la plaza. Y vamos a eso, digamos. No podemos esperar más. Agotamos todas las instancias. Hemos hecho de todo para recaudar dinero. Nosotros nos sentimos huérfanos en este momento porque no solo los empresarios vaciadores, sino también ellos gozan del amparo de este gobierno, que lo quiero decir. A ver, también se pueden echar culpas al gobierno, al gobierno anterior por haberle dado tanta plata a un empresario tan inescrupuloso como Spolky, sabiendo, digamos, ese historial nefasto que tiene. Que fue candidato a Tigre por el Frente para la Victoria, totalmente. Pero no me quiero olvidar, y tal vez hasta a mí me parece hasta más grave que el actual gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, no intervenga a favor de los trabajadores y permita... Eso no se entiende. Permite que un empresario inescrupuloso deje a 200 familias en la calle, que vacía una empresa y no paga ningún costo por eso. Y sigue yendo a comer a los mismos restaurantes de Palermo y sigue almorzando en los mismos restaurantes de San Telmo. Digamos, o sea, no tenemos esa suerte de amparo del más débil. Efectivamente, nosotros sí somos el más débil, no es Clarín el más débil. Claro, somos los trabajadores que quedamos totalmente en la calle. Ahora la vamos a seguir. Claro, lo quedamos con eso. Sebastián quería decir algo vamos a ir a la tanda. La estamos debiendo hace como 10 minutos, pero después, porque está para. Bueno, la vamos a la tanda porque la estamos debiendo y nos quedamos con eso. Vamos a tratar de ordenar este programa, que viene desordenado. Viene desordenado, pero viene muy bien. Viene muy bien, vamos. Visitar en FM La Patriada. Comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Fábrica de sillones El Artesano. Exposición y ventas, trabajos a pedido y retapizados. Teléfono 4584-4334 o encontrarnos en Cucha Cucha 2354. Fábrica de Sillones El Artesano. ¿Querés eliminar la contractura y fortalecer tus músculos? Vení a Green Pilates. Masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1557-70-1048. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín 2450. Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285. Martes a sábados 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio Publicitario. Hacen Cosa de Negros. Pablo Ramos, Juan Sebastián Ronchetti y Leonardo Ronchetti. Hasta las 21 por FM La Patriada. Gran fin de semana, gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, William. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corten los alrededores de Plaza de Mayo, en el perímetro, porque hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un avión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. Qué lindo es hacer cosas de negros, pasan cosas rarísimas y están buenísimas. La verdad que haya aparecido Perón y todos estos personajes están buenísimos. Porque la de, es gente del barrio, es gente que aparece y que de eso se trata, ¿no? La radio y este concepto del bar de los patriotas, de tener una radio que mira hacia un bar y hay gente en el bar y se suma. Y tenemos que anunciar algunas cositas que ahora Pablo nos va a anunciar, pero... vos, Sebastián, querías decir algo y justo fuimos a la tanda. No, pero era para seguir con la entrevista a Gastón, así que anunciá lo que tengas que anunciar y después seguimos. No, es que queremos mantener la atención hasta el final, bueno. Porque los medios funcionan así, ¿no? Gastón, hay que vender, hay que un vender. Título y después mantener la atención y... Bueno, entonces, estamos acá con Gastón Rodríguez, periodista de Tiempo Argentino, escritor también. Sí, cómo no. Ojalá. Y bueno, yo lo quería preguntar sobre la experiencia del jueves 24 en la plaza, porque fue muy impresionante. Uno empezó a ver por las redes sociales la cantidad de gente que decía: hay que ir a comprar tiempo, hay que ir a comprar tiempo, hay que ir a comprar tiempo. O sea, llegaste tarde, fue lo primero que le pregunté. Ah, no me digas, pero. Y Leo no te dice nada, hacer una seña. Acá es un pero bueno, pero otra vez contalo. Bueno, pero sí, a ver, sí, la verdad que, mirá, quizás es medio, se me ocurre algo medio berreta para hacerte una analogía, igual lo voy a hacer. Viste, escribir en un diario es como lanzar una botella con un mensaje al mar. Vos no sabés a quién va dirigido, no tenés ni idea a quién lo va a leer. Y acá lo que pasó es que se encontraron, digamos, se encontró el lector con el periodista y nos pudimos ver a la cara y nos dijimos todo. O sea, ellos nos dieron su apoyo, nos dijeron que necesitan que haya esa opinión, esa mirada que aportaba antes tiempo y que ahora no está, porque hay un discurso hegemónico claro y único. Es impresionante la angustia que produce también en el lector, en el oyente. La ruptura y la ausencia de esa lógica de medios que uno tenía que ahora no, No hay una voz de esas que uno escuchaba o lo que leía, ¿no? Fíjate, digamos, Víctor Hugo recién ahora va a volver, no tenés un montón de programas, digamos, no sé, 5 años hablando mal de 678, pero bueno, vos ponías TN, lo veías a Nelson Castro, no tenías ningún problema. Bueno, Majul, ahora no podés ver a 678, podés, ¿entendés? Pero sí podés ver a Majul, sí podés ver a Nelson Castro, sí podés ver a la Nata, esa ¿entendés? Cosa que pasaba algo y decía, hoy hay que comprar tiempo, bueno. No sé, se aprobaba una ley y vos decías, hoy hay que comprar página, hay que comprar tiempo para guardarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Lo que dijo Moreno de que Página termina siendo el brazo izquierdo de Clarín, ¿qué opinás de eso? Y, a ver... ¿Fue de mambo? ¿Algo de verdad hay? Para mí, a ver, es medio complicado. Yo siempre estoy a favor de Moreno. La verdad que lo voy a blanquear. Sí, tendemos a verlo como un patriota acá también todos. Estamos siempre a favor de lo que diga Moreno. Aunque está sacado. Me parece que Página 12 tiene un público muy marginal, que tiene esa cuestión más progre, que quizás Tiempo Argentino pretendía ampliar, pretendía llegar a un público, digamos, del conurbano, ¿no? Por un momento lo llegó a hacer. Lo llegó, digamos. Teníamos un Marte Página 12 no lo compran ni lo que lo hace. Por supuesto, digamos. No, pero Página, yo me acuerdo ver en colectivos, ver en el shopping de Avellaneda, ver, o sea, gente con el tiempo abajo el brazo en un momento, que después me parece que se fue diluyendo eso un poco. Se diluyó, digamos, lo que hablé al principio. La verdad que Tiempo Argentino venía a ocupar un lugar, venía a ser el diario de la nueva época, por decirlo de alguna manera. Y ese lugar creo que se perdió. Creo que Página 12 tiene un público muy definido, es un nicho para mí bastante marginal, bastante chico. Sí. No quiero ser peyorativo, pero siempre pensé que está dedicado a los psicólogos de la Avenida Santa Fe, por decirlo de alguna manera. Y me parece que lo que a nosotros nos interesaba era hacer un diario que llegue a la masa, que llegue más al trabajador de a pie. Creo que lo hemos logrado y creo que eso es también lo que la gente nos agradeció el jueves en la plaza y que pretende que vuelva, ¿no? ¿Tenés idea de cuál era la tirada y la llegada en el momento de esplendor de Tiempo Argentino? Nosotros llegamos los fines de semana llegamos a vender 45.000 ejemplares, que era un montón. Un montón. Ese verso de... Clarín está en 80.000, con suerte. A ver, y con suerte, porque hay una verdad instalada, obviamente por los medios hegemónicos, que es que Tiempo Argentino o los medios oficialistas vivían de la pauta oficial. Bueno, ningún medio de comunicación, el más masivo, pensemos en Clarín, vive de lo que vende. No, claro. Ninguno se sostiene solamente por la venta. Clarín hoy se sostiene por Fiverr, Cablevisión, digamos, pero no porque el diario sea un negocio rentable, como tampoco van a ser los trenes el negocio rentable. Claro. Digamos, hay cuestiones que no es un... A ver, un diario es un servicio público. Y la pauta oficial está, digamos. Todos la tienen. Ahora le dieron los mejores partidos de fútbol, ahora están dando todo a Clarín. Digamos, o sea... Me parece que es peligroso a donde se está yendo, porque antes estaba claro, vos podías elegir a quién escuchar o a quién leer. Hoy está, digamos, no. Hoy tenés una sola voz. Y me parece que Tiempo Argentino plantea eso, quiere romper con eso. Y bueno, como no tenemos un empresario, o mejor dicho, tenemos empresarios que se han escapado y han vaciado la empresa, vamos hacia la autogestión. Vamos a hacer el diario por nosotros mismos y vamos a probar. Y ojalá que resulte. Esa es la otra pregunta que te quería hacer antes, que es justamente... Uno conoce y conoció muy de cerca la política de protección que tenía el Ministerio de Trabajo hacia las fábricas recuperadas, hacia las cooperativas, intervenía a favor de los trabajadores, incluso llamando a la policía para defender los lugares de trabajo de la patronal que quería volver. ¿Cómo se está manejando el Ministerio de Trabajo en este momento? Hasta ahora no se manejó bien con nosotros. El Ministerio de Trabajo nunca ha mostrado el más mínimo gesto a favor de los trabajadores de Tiempo Argentino. Ni siquiera ha citado a los empresarios a que den explicaciones, a que rindan cuentas. Inclusive estamos reclamando hace 3 meses los REPRO, que es una suerte de, digamos, de ayuda financiera que se le da a los trabajadores. Era como una esperanza. Era como una esperanza porque eso te permite seguir adelante, te permite financiarte, te permite no cerrar. Pero no dan la mínima señal de apoyo, de hasta de contención, mirá lo que te digo, porque no nos reciben. Nos reciben después de estar en la calle manifestando 4 horas, tirando bomba, cortando la 9 de julio. Y es se hasta... supone compañero, ¿no? Vos decís la que es ideológico, tremendo. Por supuesto. Yo lo que digo es que no hay voluntad política. Y está claro, no la esconden, es evidente que no les interesa salvar un diario como Tiempo Argentino. Claro, pero aunque sea, digamos, si ellos no quisieran mantener esa voz que es Tiempo Argentino, podrían tratar de conseguir que les paguen el sueldo atrasado, de reubicarlos en otros medios, digamos, que el trabajador no se quede sin trabajo y ellos lograr su cometido, que no esté la voz, ¿no? El mensaje es tan claro como nefasto. Hoy un empresario puede vaciar una empresa, puede dejar de pagar los sueldos, puede dejar 200 familias en la calle y no va a pagar ningún costo. Nada. Más con este gobierno que supuestamente criticó, le lo va a favorecer ese aspecto. Ahora, una pregunta, en el caso de que esta cooperativa, primero Empírica, y sí, esperemos siga, el escollo o el problema que ustedes se plantean es la distribución. No puedes esperar una manifestación para vender diarios, ni salirlos a vender. Ustedes, la capital es un territorio muy amplio, correcto, muy diseminado, no sé. ¿Qué sí, están pensando? Estamos pensando en una salida. Sinceramente, nuestro primer escollo es la cantidad de gente. Somos 200 personas, que antes tenía una dinámica diaria, y nosotros la verdad que la que vemos ahora es hacer una dinámica semanal, es decir, un diario por semana, y a lo sumo mantener vía web, porque imagínate que los costos de imprenta, los costos de distribución, quizás no lo vamos a poder hacer, por lo menos en un primer momento. Entonces lo que planteamos es una salida semanal, con una distribución a cargo de los trabajadores. Nosotros vamos a repartir el diario, lo vamos a vender en las plazas, lo vamos a vender en las en las peatonales, en las principales esquinas del centro, todo a pulmón, digamos. ¿El gremio de canillitas cómo responde? ¿Hablaron? El gremio de canillitas, a ver, siempre es muy polémico esa cuestión. Ellos, la verdad que ellos trabajan a comisión, entonces siempre es muy complicado con el tema del costo de tapa. Si nosotros queremos vender un diario a un precio popular, al canillita mucho no le importa vender ese diario, porque comisiona a partir de ahí. Entonces, es complicado. La verdad que es un tire y afloje. Me parece que vamos a tener que negociar. Yo les cuento una anécdota de lo que es también está sufriendo el gremio canillita, un montón, como todos los gremios. Me contaba Héctor, el canillita de mi barrio, que me dijo, me hicieron un reportaje a mí en la última gráfico, donde está Messi en la tapa. Me dice, lo vi, lo llevo a casa. Y le empecé a preguntar, le dice, ¿cómo está? ¿Cuánto diario le dejas a McDonald's? Y yo le dejo 20 Nación, 10 Clarín. Me dice, qué bueno, por lo menos. No, me dice, pero mirá cómo funciona esto. Nos llamaron hace 2 meses, por el tema, o 3 meses, antes de, apenas entré a lo de Macri. Nos llaman por el tema McDonald's y Burger King. Dice, ustedes tienen que dejarle 20 Nación, 20 Clarín y le vamos a pagar la comisión de 10 y 10. ¿Qué pasa? A un canillita de la paternal, capaz que le dejan 25 Nación un día. Y el tipo le da, si le da 20 y le cobra la comisión de 10, entonces nadie lo aprobó. ¿Pero qué hicieron? Al mes volvieron a llamar a la asamblea. En vez de ir 60 canillitas, fueron 30. Tampoco lo aprobaron. Al mes volvieron a llamar. Fueron 4. Porque la gente no puede ir todos los días a una asamblea. Y terminaban aprobando que le tienen que dar los diarios casi sin cobrar a McDonald's. Entonces, es todo un gran problema. Todo un gran problema. No es que quieren, dice, no evitan intermediarios. No, lo usan, pero no le quieren pagar. Ese es el concepto de este gobierno, ¿no? Exactamente. Te uso, pero no te quiero pagar. El concepto de los grandes supermercados. Bájame, yo fabrico pizza. Bancame 10.000 pizzas, que yo te voy a comprar. Después te dicen, te compro, bájame 50.000 pizzas. Vos ya tenés 10.000 metidas más 50.000. Te lo digo por el mono. 60.000. Y te dan un cheque a 90 días. Pero ¿qué pasa? Si querés cambiar el cheque, te manda una financiera. Esto que dice Don Susurrito. Funciona más o menos con los cartoneros. La financiera de Don Julio. Esto de los cartoneros. Sí, esto de los cartoneros. De verdad funciona. Señoras y señores, Trelle, entre Maturín y Manuela Rodríguez, hay una señora del Partido Radical, concejala de la comuna 15, donde acá estamos, que le da a los cartoneros, le dice, vale por 250 pesos y van a comprar a un supermercado que es de ella, supermercado arroz partido, lata de atún barata, donde le descuentan. Por supuesto, ¿qué va a comprar el señor que tiene que aguantar otro día para comprar vino? Porque el vino para el aguante, no porque sea negro va a comprar vino. Entonces, esto sucede hoy, Partido Radical. Sucedió con el gobierno anterior, lo denuncié. Sucedió con este gobierno, lo denuncié. ¿Y saben lo que hicieron? Se pusieron a vender cartón adelante en la puerta de mi casa. Pues yo le hice la denuncia anónima. ¿Vos te acordás? Sí, sí. Sebastián, te estaba dando taller. Se abrió una cartonería sin matafuegos, sin... que tiene a toda la gente pobre, que son laburantes. Pero imagínense, en la puerta de tu casa vos tenés 150 cartoneros que te usan de baño, te usan... Era una complicación, donde no hay matafuegos, donde no hay guantes, donde hay cartón y basura. Esto pasa hoy. Hay muchas cosas que pasan en la oscuridad, al amparo o al refugio de la vista de la ley. Antes pasaban y hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca. Es en un pedazo de cartón de pizza, yo he visto, vale 250 pesos y una firma. ¿Eh? Qué panorama, estamos tremendo. Estamos en... Más que nunca es un gobierno de patrones. Vayan a verlo, señoras y señores, Trelles, entre Juan Agustín García y Maturín, frente al corralón de materiales. Y entre tanto, tanta cuestión oscura, quiero contar que tenemos algunos llamados. Gaby Otica dice que Gastón, que banca la lucha de Tiempo Argentino, así que gracias. Llamó para bancarte a vos y a todos tus compañeros. Y Seba Ávila pide que algún día pasen Guitarra Negra de Zitarrosa. Y manda saludos para todos. Así que bueno, Seba, lo agendamos y lo vamos a pasar. No lo tenemos ahora. Solo tenemos 3 minutos para un poquitito para que presentes un tema, Gastón. Así que después, en función a todo esto que estamos hablando de los desocupados, trajo un cuento de John Cheever, el gran escritor norteamericano, el gran cronista de la clase media de los años 50, de esa clase que estaba siempre al punto de perderlo todo, que después se consumó con Bush, que lo perdieron todo. Que lo va a leer Sebastián, que es Diario de un Viajante, ¿se llama? Autobiografía de un Viajante. Después de que presentes este tema, de sí. Que lo trajiste. Sí, ¿qué traje música te gusta? Traje un tema de Las Pelotas, mi banda con la que crecí, digamos, era mi banda favorita en la adolescencia. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 37, cumplí el lunes. Y es más, más sentimental que otra cosa. Y en este contexto de desempleo y de tanto garca suelto, elegí La Mirada del Amo, que se lo quiero dedicar muy especialmente a Sergio Spolky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez, esos empresarios vaciadores que se han enriquecido a costa del trabajo de tanta gente. Bueno, entonces Las Pelotas dedicadas de Gastón a todos estos empresarios y bueno, a ver, ¿qué dice él? La mirada del amor. Seguinos en la web www.fmlapatriada.com.ar. Transmisión online, archivos de audios y entrevistas. Porque el dispositivo de la lucha táctica necesita estar articulado. www.fmlapatriada.com.ar. Nací. ¿Estamos? No, pero hay un acople, por eso. Nací en Boston en 1869. Acá me está molestando. Esperemos un momento y arrancamos de vuelta. No, boludo, sí, bueno, yo escuché un acople. Las miras de oro. La noche nos guía. El sol se asomará y al volverse. Lo obligará. Ahora está saliendo otra vez. Ahí dice aire en rojo, ¿lo ves? Dale, lee. Nací en Boston en 1869. Los miembros de mi familia, maestros y capitanes de barco, habían vivido en Boston desde tiempos inmemoriales. Éramos pobres y mi madre era viuda. Regenteaba una pensión. Mi hermano y mi hermana trabajaban, y yo me preparaba para hacerlo tan pronto como terminara la escuela primaria. Decidí entrar en el negocio del calzado y convertirme en viajante. Quería ser viajante como otros quieren ser médicos, generales o presidentes. Cuando tenía 12 años dejé la escuela y conseguí un trabajo de botones en las oficinas de una gran empresa de botas y zapatos. El primer año mi sueldo fue de $100. Después me ascendieron a conserje y al año siguiente gané $200. No era fácil conseguir un empleo por aquel entonces y tenía que trabajar duro para mantener mi puesto. Cuando iba a trabajar las calles estaban desiertas y cuando volvía a casa oscuras y vacías. Por fin tuve la oportunidad de aprender cómo funcionaba el negocio en una fábrica de zapatos de Lim. Me mudé allí, me alojé en una pensión barata y aprendí cómo se hacen los zapatos. Aún sé cómo se hacen los zapatos. Conozco el precio y en ocasiones incluso la manufactura de casi cualquier par de zapatos que veo, aunque a veces me pongo enfermo solo con mirarlos, de los baratos que son. Pues bien, trabajé allí durante 5 años y en 1891 mi sueldo ascendía a $700. Aquel año, por primera vez, me dieron la oportunidad de realizar un viaje comercial. No lo olvidaré mientras viva. Tomé un tren de Boston a Nueva York y de Nueva York a Baltimore. Me gusta viajar en tren. Cuando pasaba mis vacaciones en el campo, bajaba a la estación cada día para ver pasar el tren. Tenía un nuevo traje, un nuevo bolso de viaje, un maletín con el muestrario y un nuevo par de zapatos. Los zapatos me hacían un daño de 1000 demonios. Desde entonces nunca he vuelto a llevar zapatos nuevos cuando emprendo un viaje. Llevaba la billetera repleta con el dinero de las dietas. También me gustaba el dinero. Siempre que tengo dinero en el bolsillo y tomo el tren para viajar a otra ciudad, tengo la sensación de que mi vida comienza de nuevo. Cuando subí en aquel tren, tuve la sensación de que mi vida comenzaba de nuevo. Como iba diciendo, en aquella ocasión viajé a Baltimore. Llegué a media tarde. Reservé una habitación sencilla en el Hotel Carlton. Había agua corriente, pero no tenía baño. La tarifa era de $4 al día, incluidas 4 comidas abundantes, si las querías. Recuerdo que el hombre que recogía el sombrero a la entrada del comedor no entregaba resguardo, pero nunca se equivocaba al devolverle su sombrero a cada cliente. Una propina de 10 centavos era más que suficiente. Los camareros eran educados y de apariencia distinguida. El comedor estaba en el segundo piso. Permanecí allí 2 días y gané lo suficiente para cubrir mis gastos y mi sueldo con un margen ligeramente inferior al precio de venta estimado por la sede de mi oficina. Cuando regresé, el jefe me felicitó. Aquel fue mi primer éxito, el primero de una larga lista de éxitos. Para entonces mi madre había muerto y mis hermanos estaban casados. No vi mucho a mi madre en esos últimos años de vida y siempre lo he lamentado. No me interesaba demasiado por lo que hacían mis hermanos. Tenía mi propia vida. Siempre estaba ocupado. Dondequiera que mirara, cualquier forma y color e incluso la lluvia o la nieve me recordaban las reuniones de ventas y los zapatos. Comencé a forjarme una reputación. Trabajé para esa empresa hasta 1894 y entonces me hicieron una oferta mejor en Siracusa, así que me mudé allí. En aquella época ganaba $3,000 al año. viajaba en los trenes más rápidos, encargaba mi vestuario a un buen sastre y me albergaba en hoteles caros. Tenía muchos amigos y muchas mujeres. El tiempo pasó deprisa. Mi sueldo aumentaba $1,000 cada año. Aquellos años en la carretera fueron los mejores y parecían no tener fin. A menudo vendía 2 cargamentos de zapatos mientras tomaba un whisky. La mitad del tiempo tenía más dinero del que podía gastar. Tenía éxito. Tenía más éxito del que nunca hubiera podido imaginar, ni siquiera cuando tenía 12 años. Pasé todos esos años en trenes, clubes, hoteles. Mi zona cambiaba con cierta frecuencia y llegó un momento en el que había cubierto todas las regiones de Estados Unidos. Conozco a Estados Unidos y lo adoro. Ahora mismo podría recitar cientos de nombres de sus ciudades, al igual que puedo recitar nombres de mujeres. Conozco los hoteles y los horarios, e incluso el humo de sus trenes tiene un olor dulce para mí. Tenía 10 trajes, 20 pares de zapatos y 2 veleros en Boston, que utilizaba cuando pasaba por la ciudad. Apostaba a los caballos en todos los grandes circuitos y jugaba a las cartas, a los dados y a la ruleta. Era masón, miembro honorario de los Elks y tenía 2 pólizas de seguro. Mis cifras de ventas variaban en función de las condiciones, pero mis ingresos rondaban los $10,000. Algunas temporadas ganaba un poco menos y otras superaba esa cifra con creces. Sequías, lluvias, torrenciales, modas, decesos, rencillas entre compañeros, todo tenía una incidencia en el negocio, pero el negocio era esencialmente el mismo que había conocido desde los 12 años. Si perdía un cliente, siempre podía conseguir otro. Las compras las realizaban individuos para empresas particulares. Los zapatos que vendía eran caros y bonitos. El negocio sufría fluctuaciones estacionales porque los hombres llevaban botas en invierno y zapatos de cordones en verano. Nadie lleva zapatos de cordones en invierno, y si lo hacen es porque están locos. En 1925, mi sueldo comenzó a disminuir, de los 10.000 a los $8,000. Entonces trabajaba para una empresa de Rockland y tenía mi sede en el Hotel Statler de Detroit. A finales de ese año, la empresa se retiró del mercado. Empezaron a sentir que la moda tendía hacia los zapatos baratos. Fue una sabia decisión retirarse en aquel momento del mercado, en vez de quedarse a la expectativa como el resto de nosotros, ingenuos. A principios del año siguiente representé una empresa de Lean, pero cerraron cuando llevaba trabajando 9 meses para ellos. Los hombres sensatos estaban abandonando el negocio y olvidándose de él. Pero yo no podía dejarlo, no podía olvidarlo. Tenía 57 años, me estaba haciendo viejo. No podía pensar en nada que no fuera trenes, hoteles y zapatos. Después traté de encontrar otra empresa que fabricara el mismo tipo de zapatos que estaba acostumbrado a representar, pero no pude encontrar ninguna. Todas estaban en venta o liquidando. Terminé por recorrer los caminos vendiendo zapatos baratos para una empresa de Massachusetts. Era la primera vez en mi vida que tenía que vender zapatos baratos y odiaba hacerlo. Había que vender 1,000 pares de zapatos para ganar lo que te pagarían por un centenar en los viejos tiempos. Mis ventas apenas cubrían las comisiones, el sueldo y los gastos. Trabajé duro y vendí muchos zapatos, pero no obtuve ningún beneficio. Era como tratar de parar la lluvia con mis propias manos. Aquellos años no gané más de $3,000. Poco a poco mis viajes empezaron a saldarse con números rojos. La forma de hacer negocios había cambiado más rápido de lo que yo podía cambiar. Las cadenas y los almacenes regenteados por fabricantes sustituyeron a las tiendas particulares. Los zapatos baratos sustituyeron a los caros. Las tarifas de los trenes aumentaron y los hoteles también. Los pocos compradores independientes que quedaban no compraban lo suficiente para cubrir los gastos que suponían las ventas. Compras reflexivas las llamábamos. Cuando cumplí 62 años no tenía trabajo. No he vuelto a trabajar desde entonces. Me estoy haciendo viejo. Mi póliza de seguros venció. Mi dinero se ha desvanecido. Mi hermano y mi hermana han fallecido. Mis amigos están muertos. El mundo en el que sé moverme, hablar y ganarme la vida ha desaparecido. El ruido del tráfico bajo la ventana de esta habitación amueblada me lo recuerda. Hemos sido olvidados. Toda nuestra experiencia no sirve para nada. Pero cuando pienso en los días en la carretera y en lo que he hecho y en lo que me han hecho, casi nunca lo hago con tristeza. Hemos sido olvidados como viejas guías telefónicas, como almanaques, como la luz de gas o como esas grandes casas amarillas con cornisas y cúpulas que solían construirse. Eso es todo. Aunque a veces tengo la sensación de que he malgastado mi vida. A veces tengo esa sensación por la mañana, mientras me afeito. Me entran náuseas, como si algo me hubiera sentado mal, y me veo obligado a soltar la cuchilla y apoyarme en la pared. ¿Nos vamos a algún lado? ¿A qué te suena? No, primero a quizás después de Kafka, el escritor más extraordinario que yo escuché en mi vida. Con nada escribió un cuento monumental. No puedo, me dejo sin palabras, estoy medio angustiado. Es impresionante el cuento. Bien. Necesitaría un programa para explicar por qué, pero creo que todos lo pueden sentir. Impresionante. Con nada. No hay ninguna metáfora, no hay ninguna. Sabes exactamente dónde va a terminar desde la primera línea. Sabes toda la trayectoria que la escritura va a tomar. Sencillamente, cuando alguien va a una misa de cualquier religión, entra a la sinagoga o la iglesia o la mezquita o lo que fuera, y sabe lo que va a encontrar. De un lado tal persona, de tal otro lado tal persona, frente al altar determinados sacerdotes de determinada religión, un sacrificio, una ofrenda, una comunión y una confesión. No tiene que haber misterios ni sorpresas. John Cheever entendió como nadie que el escritor es el sacerdote de la misa, donde la comunión es las palabras. Significativa, sencilla y hermosa. Extraordinaria lectura. Y pensé que te molestamos mucho. Pero es genial, porque a veces yo en el taller hago lo mismo, molesto mucho. Cuando el cuento tiene peso, es tal la gravedad. Uno puede hacer un chiste, un personaje, pero es tanta la gravedad que se genera en ese pequeño polvo que se va condensando hasta que explota esa supernova, que es el efecto final de un cuento, que no hay manera de que quede este momento. Traten de recordar un vestigio de ese clima desordenado. Ordenó todo el programa un cuento de uno de los más maravillosos escritores, descatalogado hasta los 62 años, tirado en la calle y borracho, pues los yanquis tampoco entienden nada. No estaba Obama ahí para salvarlo, no había nadie para salvarlo, pero él tenía un lápiz y un papel, como un garetí. Vámonos de acá, por favor. Dios mío, qué infierno. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú han muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi mía. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Mi gitana lavaba pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir, contigo me voy, gitana. Y aunque me cueste morir, contigo me voy, gitana. Y aunque me cueste morir. Para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Cerveza natural y artesanal Mola, gasificada naturalmente con azúcar integral orgánica. Probala en Café de los Patriotas y muchos lugares más. Entrá en el Face Mola Cerveza y entérate cómo conseguirla. Me mola, me gusta. Me mola, me gusta. Sun Records. Metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166. O encontranos en Avenida San Martín, 2450. Sun Records. Colores, texturas, movimiento y comodidad. Gil Ropa. Avenida San Martín 2266. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. También búscanos en Facebook. Gil Ropa. Herrería Beto. Entre pisos metálicos y de madera. Herrería artística y de obra. Teléfono 4586-2377. O al 1556-920592. Herrería Beto. Gimnasio Staff. Clases aeróbicas, musculación, indoor cycle. Avenida San Martín 3108. Lunes a sábados de 7 a 24. Gimnasio Staff. Fin. Espacio publicitario. He decretado el estado de sitio, el estado de sitio, el estado de sitio. FM La Patriada, 102.1. La más maravillosa música. Sobre el pellejo del bombo la sangre retumba. Retumba. Todo he perdido de la infancia y no podré jamás olvidarme en un grito. He enterrado la infancia en el fondo de las noches y ahora, espada invisible, me separa de todo. De mí recuerdo que exultaba amándote y aquí estoy, extraviado en lo infinito de las noches. Desesperación que incesante aumenta, ya para mí la vida, detenida en el fondo de la garganta, no es más que una roca de gritos. Ungaretti, con eso cerramos. Giuseppe Ungaretti. Bueno, estamos dando unos gustos impresionantes. Leer a Chiver, leer a Giuseppe. Recién escuchamos Lágrimas Negras de ese disco alucinante que sacaron Bebo Valdés con el Cigala del año 2002, ¿no? Sí, sí, más o menos. Eso es algo hermoso. Y la verdad que nos estamos dando algunos gustos. Estamos un poco desordenados, pero estamos muy contentos con el programa. Quería agradecer a alguien que nos mandó un WhatsApp que no dijo quién era. ¿Qué pasó con Fede? ¿Llamó también? No, llamó, pero no lo podemos atender. Estábamos muy desordenados. Y el gin tonic me vino muy cargado. Estoy como... A Fede le debo... Estoy en el éter. Fede, te debo mandarte programa, pero la verdad estaba muy pesado. Y yo muy pesado, la no te película. Me están discriminando. Ah, otro personaje. ¿Qué viene? Me están discriminando. Yo tenía que comentar la película. Y no me la están dejando comentar que los expedientes X, el molde... Pero hay tiempo, ahora un rato puedes comentarlo. Que vienen de otro planeta, el extrateniente. Ahora vas a entrar, paraguayo. Me están discriminando. No sabemos tu nombre, porque solo sos paraguayo. Déjeme, no me empuque, señor, me están discriminando. Venga acá, no hay problema, acérquese. No discriminamos a nadie acá. Le voy a llamar al embajador Macri, le voy a llamar. Macri no es, lamentablemente es el presidente. El emperador Macri. El dictador, si quiere, le voy a decir. Bueno, aquí alguien nos mandó un WhatsApp que no lo firmó, pero dice que pagó... Es para vos, Gastón. Dice que pagó 100 pesos el ejemplar. Dale el vuelto a la gente que te paga el ejemplar. Así que le agradecemos. Te quiero mucho y mi hijo de 3 meses te lo agradece mucho. Bueno, tuviste la gran respuesta. Para los que quieran comunicarse, teléfono 4588-3797 y el WhatsApp 15-22-34-9672. Y quiero, Pablo, que anuncies, que lo venimos diciendo hace una hora y media, y quiero que anuncies quién va a venir el 28 de abril a tocar en vivo. 90% acá. Porque depende mucho de que esté bien de salud, que está muy bien y rogamos por Dios. Vamos a hacer un programa en vivo dedicado completamente en presencia al señor Morris. Wow, bien ahí. Y va a pintar una guitarra y va piel de gallina. Y la verdad que es increíble que Morris venga a nuestro programa. Es un crack Morris. Acá está el pilar Frenkel, Andrea Martínez, que es su mujer, la hija del representante que fue el Gordo Martínez mucho tiempo. Aparte, yo lo conocí 2 veces, lo vi, y es un tipo extraordinario, que todo depende de su salud, ¿no? De que esté. Está bien, por suerte, ¿no, Oscar? Está bien, y bueno, el señor Mori va a venir acá. El oso, papá. El oso, papá. Aquel que decía, ayer nomás en la escuela me enseñaron que este país era grande y tenía libertad, ¿no? Ayer nomás. Y todo eso toma una nueva connotación con los tiempos que corren. Y hay una noticia un poquito más. Y hay una noticia que esa es para nosotros, es un mimo para nosotros tres. La banda Analfabetos, ahora bienvenida en un trío, Power Trío, donde tengo la obligación de estudiar guitarra cada vez más. Vamos a tocar el lunes 11 de abril en un espacio de Vorterix, en un programa a la noche, lo vamos a anunciar. Teo nos invitó en el auditorio Luis Alberto Spinetta. Nos van a grabar, nos van a filmar. Va a ser para nosotros un gran paso, porque estamos en el año que queremos grabar el disco y después tenemos otras fechas más que vamos a anunciar, pero esa es muy importante. Nos van a poder escuchar en otra radio, pero en un programa de un muchacho, Teo, de acá de la Paternal. ¿Lo conoces? Sí, de acá de Paysandú y Cuchacucha. Hoy vino por casa. Y además es un Adonis, ¿no? Él, todo un Adonis, un crack. Gracias. Ese estudio es un lujo porque realmente suena muy bien, te trata muy bien, se graba en video y en audio. Hay un billete. Para nosotros hay un billete. Y se llama Luis Alberto Spinetta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo sigue esto? Creo que vamos a la columna de Sergio Blanco. Bueno, usá la voz que es tu amigo. Bueno, Sergio Blanco, te queremos mucho. Estamos adelantados porque ya nos mandaste la de Lester Young, que va a ser la semana que viene. Pero vamos a escuchar una columna dedicada al más grande pianista de la historia del jazz y uno de los más grandes pianistas de la historia popular, de la música popular, que es Duke Ellington. Pero escuchemos lo que Sergio nos dice, porque como lo dice es extraordinario. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Es un chico muy amoroso. Mi nombre es Sergio Blanco y hago este espacio de jazz dentro del programa. Hoy es la tercera entrega y la dedicaremos a otro grande entre grandes, que es Duke Ellington, pianista, compositor y director de orquesta. Su nombre era Edward Kennedy Ellington, nacido en Washington el 29 de abril de 1899 y fallecido en Nueva York el 24 de mayo de 1974. Está considerado por la crítica como uno de los más importantes e influyentes compositores de jazz de la historia, junto con Louis Armstrong, John Coltrane, Charlie Parker y Miles Davis, y bueno, habría una lista mucho más larga, ¿no? Se puede decir que Duke Ellington pudo llegar a escribir unas 2000 piezas musicales durante toda su vida, si bien algunas las creó en trozos de papel luego perdidos, así que se supone que estimativamente puede haber compuesto aproximadamente 5000 piezas. Con 7 años empieza a recibir lecciones de piano. No olvidemos que él nació en Washington y tengo entendido que sus padres eran empleados de servicio en la Casa Blanca. Su debut profesional se produjo en su ciudad natal a los 17 años. Ya en el 19 comenzó a tocar en diversas bandas de la zona de Washington, pero en el 23 decidió trasladarse a Nueva York con The Washingtonians, que fue el primer quinteto al cual él pertenecía. Posteriormente su paso por el famoso Cotton Club de Harlem, que duró 3 años, convirtió a Duke Ellington en un músico de mucho renombre en todo Estados Unidos. Marcaron el comienzo de una época dorada para la Big Band y en especial para la de Duke Ellington. Paulatinamente se fueron incorporando nuevos miembros a la agrupación y lo que originalmente era un quinteto llegó a completar hasta un total de 12 músicos. A partir de la década del 40 se produjo un viraje en el sentido de sus composiciones, que pasaron a ser más formales, dando más profundidad a los temas y escribiendo para solistas específicos. Por ejemplo, dando un lugar al trompetista en un tema, al saxo alto en otro tema, al trombón en otro tema. O sea, más lugar al individualismo dentro de la orquesta. Igual el sonido de la orquesta de Duke Ellington fue muy característico y muy original por el color y los climas sonoros que se producían en sus orquestaciones. Siempre Duke Ellington fue un experimentador, también un vanguardista, a su vez de ser tradicionalista, lo cual es muy particular, que permite distinguirlo entre los demás compositores y directores de orquesta de la época. Una gran cantidad de músicos que comenzaron a tocar con Ellington en la década del 20 siguieron por toda su vida, hasta su muerte prácticamente en la década del 70. Otra característica para destacar es que a Duke Ellington siempre se lo subestimó como pianista, pero en realidad su estilo es totalmente original, un estilo que está muy relacionado con la sonoridad propia de la orquesta. Siempre se dijo de Duke Ellington que su instrumento no era el piano, sino la orquesta. Yo lo revalorizo como pianista porque fue una gran influencia para pianistas posteriores. Vamos a escuchar dos breves temas, composiciones emblemáticas de Duke Ellington. Una es Caravana y la otra es Sophisticated Lady, o sea, Dama Sofisticada, las dos grabadas en 1945. En los dos temas que vamos a escuchar, es importante que presten atención, aparte de disfrutarlos. Por ejemplo, en Caravan, las armonizaciones disonantes, el sonido afrooriental, tanto en la percusión como en las melodías, es muy llamativo. Y en la segunda balada, que suena muy romántica, muy armonizada al estilo Chopin mezclado con influencias afroamericanas, muy extrañas, muy sui generis, la introducción de piano va a describir un poco lo que yo dije de Ellington como pianista. Vamos a escucharlo. FM La Patriada 102.1, la más maravillosa música. Sobre el pellejo del bombo la sangre retumba. Qué lujo la columna de Sergio Blanco. Pablo, increíble, ¿no? Un lujo como lo explica, como te hace escuchar la música mejor. Es un gran maestro de música, Sergio, ¿no? Tiene una gran capacidad. Se nota. Un tipo muy leído, un tipo muy culto, un tipo extraordinario, un gran músico, la verdad, un lujo. Es coleccionable para mí esa columna. Sí, yo la estoy coleccionando en carpetas en mi computadora, sí, y la vamos a publicar. Sergio, los derechos, no sé si te vamos a pagar porque no sabemos si lo vamos a vender, pero bueno. Hasta ahora se puede todo en negro, ¿no? Digo, con la economía macrista. Se llama Blanco, Sergio Blanco no entra en este mundo. Aparte, con este gobierno que, digo, tiene un ministro de Economía procesado. Pido la palabra. ¿Quiere que me vaya a mi casa? Yo no, tengo problema, te tenemos acá esperando acá hace una hora y media. Así que, no, ¿qué querías? La humedad decir? Me dijo el amigo de Loki, me dijo la humedad que le traiga dos películas y me la miré la película. Entonces merezco el respeto. Merezco que no me incriminen. Las dos películas, una para los niños, para mirar con toda la familia, que traigo para comentarles. Se llama El Shrek. ¿El Shrek ese cómo es? ¿Sherek? Es el Shrek. ¿Y Shrek, eso no? ¿Qué dije? No, el Shrek. No. Sí. Es la historia. La historia de un monstruo. El monstruo. Es como verde así. El monstruo. El monstruo tiene una enseñanza en la película. Que la belleza está dentro del monstruo. Y el monstruo. La mostra. Que no es mostra. Puede ser la princesa. Pero se queda mostra porque le quiere. Y van a tener así mostrito. Y tiene un burrito que se llama Burrito y tiene otra cosa la película, pero tiene la enseñanza que la belleza está dentro del monstruo. Y hay que ir a buscarla, no por la autopsia, no por la violencia, hay que ir a buscarla para pedirle al monstruo que te dé un poco la belleza. Y él le da un poco la belleza a la mostra. Y tiene los mostritos y el burrito. Y así termina muy linda la película. Sería el amor verdadero. Es la belleza. Yo no estoy diciendo el amor, estoy diciendo la belleza. Vos no estás entendiendo nada. Estás acá conduciendo el programa y no entendés. Me están discriminando desde hoy. Y la otra película que traigo es una serie, Los Expedientes Extraterrestres, X del extraterrestre, X de la X que no se sabe, X que no se sabe, ABC se sabe, DFG, X no se sabe, ¿me están entendiendo? Sí. Y el sargento Molly y el Molde del este, que son dos, una peticita y una alta, una gordita, tiene así como un culito lindo, pero es como camina con dos taquitos, así que no sabe para dónde va, no sabe si va, si viene. No, se parece a la mostra esta del Check, pero no es mostra, es la sargenta esta. Y pero viene el extrateniente que aterrizan acá, pues no tiene un carajo que hacer, agarran acá la autopista y aterrizan, extrateniente, y esto le investigan, ¿entendés? Y saben que los tipos están acá trayéndole la cosa, el contrabando, los whisky, así. Para mí que la triple frontera, esto que nadie sabe, ¿entendés? Y le traen, y los tipos se disfrazan, ahí van, y a veces hay un monstruo, y todo eso no es para la familia, se da un poco de miedo. Yo no entiendo un carajo esa serie, pero me dijo Lumera que la comente. Yo no entiendo un carajo, no recomiendo esa serie. No entiendo un carajo, Pendiente X, la concha de su madre, no entiendo un carajo. A mí tráigame una película como la del Shrek, para la familia, ¿entiendes? Hay que censurar esa película que no se entiende. ¿Y de terror no vio ninguna película de terror? Esa que te dan asustado. La que te dan para asustar. A mí me dieron una, pero a mí no me asustó. Me pareció una maleducada la extorsionista esta. La extorsionista. El exorcista, ¿no será? Esa, la extorsionista. Yo que dije, me está discriminando. La extorsionista esta que la mina le dice... Habla todo así. Y le trae un crucifijo para curarle. Y se lo clava en el arco el triunfo. El crucifijo. Y le clava. Y dice, el crucifijo. Y le vomita al cura. Al cura no se le vomita. No, al cura se le respeta. Con mastrones. Y al general Perón se le respeta. Y le trae también al cura. Y después la madre le habla y le da vuelta a la cabeza. A mí que mi hijo me dé vuelta a la cabeza, le doy un soplamoco, lo dejo tirado ahí y que ordene esa habitación, que es toda una leonera, así todo así, y habla todo así. No es para la familia. Y vomita mucho, todo verde, vomita porque come eso mogul, esa gomita. A los niños no se le da la gomita, se le da el arroz con polio y después se le da la gomita. Esa es la película que no les recomiendo. El extorsionista ni el expediente TX del orto les recomiendo esta película del chequete. y el burrito. Muchas gracias. ¿Dónde se pueden ver esas películas? ¿A dónde va a ver, pelotudo, en el cine? ¿Dónde carajo le va a ver? ¿En la televisión? ¿A dónde quiere ver? ¿En la radio le quiere ver? Porque acá conduce gente que no tiene la capacidad mental del intelecto para conducir. ¿Entendés? Me están poniendo nervioso. Hace 4 horas que estoy acá. Lo que pasa es que no son estrenos, por eso le preguntamos. A mí no entiendo más nada. Ya comenté la película, me da 35 pesos. ¿Sabes cuánto me salió el taxi, el ómnibus taxi este? Que la sube. Me salió no sé cuánto para ir, no sé cuánto para venir, me dio 35 pesos. No me invitaron ni un agua, me dieron acá, señoras y señores. Me están discriminando. Adiós, el cheque y nada más. Y no hablo más por 35 pesos. Yo el paraguayo. Ay, por Dios, por favor, que se vaya este paraguayo. No, no, prefiero humedad, tiene más onda, ¿no? Me parece, tiene su onda esto de que la belleza está dentro del monstruo. Bueno, eso fue lo más interesante. Fue interesante. Y que le da la vuelta a la cara a la madre también. No se hace esa eso cosa. No se hace, es que ¿no? este muchacho me dijo, humedad, es un poco moralista y tiene esos problemas, pero bueno. A mí me gustó humedad porque Chugan trajo la semana pasada y Chugan la vi. Yo la fui a Netflix y la vi en serio, está buenísimo. Peliculón. Es un película peliculón. Es el negro este que decía que era uruguayo, la de Denzel Washington, pero la de nada de ese Washington. Que, no, yo pensé que era mentira, humedad, y la vi en Netflix, está buenísimo. No, la película humedad le dio 4 humedades. 4 humedades. Muy bien. Y lo traemos la próxima. Sí, la próxima tiene que venir humedad. Te va a enojar. Aparte, nosotros estamos dando 200 pesos, humedad. 35 le da el paraguayo, se lo está fumando en pipa. Acá el que no corre vuela, señoras y señores. Y con lo que sale ahora el transporte, ¿no? Y va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? Todavía no sabe lo que. Me dijo un taxista hoy: 2 pesos vale el tren, déjense de joderme. Te quedaste en el molde, ¿no? Me quedé en el molde. Ya tengo provecho más causa más. Yo que vos le digo Uber. Cuando aparte Uber, los jueves, me hablan los jueves los taxistas. Hoy tengo radio. Vos decíle Uber. Uber y los taxistas se vuelven locos. Che, lo tengo a Gastón acá. ¿La estás pasando bien, Gastón? O? Estoy pasando muy bien. Sí, está es como está estar entre amigos. Bueno, ustedes. Guarda la cartera. Yo creo que estamos cerrando el programa, querríamos hacer un epílogo. Traje algo muy interesante, ya que veo que tenemos unos minutos, estamos como dudando y mirándonos acá, menos mal que esto no está filmado, pero bueno, así hacemos este programa. Estoy leyendo, me encanta Robert Graves, Los mitos griegos es una novela de un libro sobre mitos de histórico y ensayístico de 2 volúmenes. Y acá tengo en colaboración con un tal Rafael Patay, Los mitos hebreos, que son muy interesantes. A mí me encantan los mitos porque hablan un poco de ese bagaje cultural o de ese origen cultural, esa manera de ver las cosas que tenemos. Una historia bíblica que siempre me interesó es la del diluvio. Y el diluvio está en todos los mitos. Lo podríamos analizar que está en los mitos griegos, está en los mitos en los primeros babilónicos, por supuesto está en la Biblia también, pero lo que nadie recuerda que está en la Biblia, que después, cuando queda encallada el arca en el monte Ararat, en el norte de África, de donde es casi todos los negros ahí de Cartagena de India, son de esa zona, gente muy bonita, Noé se pone en pedo, Noé se pone en pedo mal, porque De todas las plantitas que tiene que ir poniendo, la primera que pone es la uva, como cualquier negro, ¿no? Vamos, ponemos la uva, vino, a festejar, se pone en pedo, pero lo que nadie sabe es el origen de los efectos del alcohol. Miren lo que dice acá un mito judío apócrifo, reconocido por los rabí o los rabinos judíos, pero no publicado en el Génesis oficial, en la Torá, ¿no? Aparentemente, Samael, el ángel caído, un ángel caído, se había acercado a Noé una mañana y le había preguntado: ¿qué estás haciendo? Noé respondió: estoy plantando vides. ¿Y qué es eso? Le preguntó el demonio, un ángel caído. Es un fruto que se come fresco o seco y siempre es dulce. Y produce vino, que es un brebaje para alegrar el corazón del hombre. Samael exclamó: vamos a compartir esta viña, pero no invadas mi mitad de terreno para que yo no te haga ningún daño. Entonces, cuando Noé accedió a esa petición, Samael mató un cordero y lo enterró debajo de una vid. Después mató un león y lo enterró Después mató. Mató un cordero y lo enterró debajo de la vid. Después también mató un león, un cerdo y un mono. Y de la misma manera lo enterró debajo de las vides. Por ello, aunque un hombre sea menos valiente que un cordero antes de probar el vino, después de beber un poco, se jactará de ser tan fuerte como un león. Si bebe en exceso, será como un cerdo y ensuciará sus ropas. Y si sigue y sigue bebiendo, será como un mono. Se tambaleará totalmente, perderá el juicio y blasfemará como Dios, contra Dios. Y eso es lo que hizo Noé. O sea que los efectos del exceso de alcohol responden a un cordero. Antes de beber, somos un cordero. Al beber un poquito, nos sentimos como un león. Si bebemos un poco más, nos meamos encima. Y somos un cerdo. Y si seguimos bebiendo, somos un mono. Que dice boludeces. Y si seguimos y seguimos bebiendo, podemos llegar a ser presidente de la Nación Argentina. O ministra de Seguridad. Ministra del Interior. Ahora, qué notable esa, esa cosa escrita hace 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Sí, muy interesante. Por lo menos los efectos del alcohol lo tenían bien estudiado. Es un libro que se llama... Este libro sí, es muy difícil de conseguir y va a terminar en la biblioteca. En breve, cuando lo termine. Yo lo perdí en un avión una vez y lo volví a comprar. Es de Alianza, pero Religión y Mitología son libros caros y raros de conseguir. Si a alguno le interesa, a mí me interesa desde el punto de vista anecdótico, más que nada. Me divierte este tipo de libro. Tenía eso para traerlo. Estaba memorizando, tratando de memorizar los libros que tenemos en la biblioteca itinerante. Porque bueno, para los que están escuchando, ¿alguien los tiene? Sí, están acá. Se los han llevado ya la gente. Ah, se lo ha llevado. Sí. Nehuen tiene uno. ¿Lo devolviste, Nehuen? No, tiene que leer. Todavía no lo terminó. Bueno, quizás lo había terminado. Ya pasaron 2 o 3 semanas. Bueno, pero. No, pero no es un apuro, al contrario. Es un. Un goce que estés leyendo, pero bueno, estábamos preguntando nada más. Para los si alguien se había llevado el de Campus. Creo. Avisen, sí, no sé, eso desapareció, no importa. Pero la responsabilidad es de la gente, el que se lo lleva sabe que lo tiene que volver como en toda biblioteca, porque otro lo quiere leer cuando él lo termine. Esa es la idea, ¿no? Para los que no saben, esto se llama Cosa de Negros, es un programa que estamos haciendo de todos los jueves 21 a 23. Pablo Ramos. Les quiero agregar algo más de la mitología, puedo, muy sencillo, no lo voy a leer, claro. Se lo voy a contar que leí hoy y me sorprendió. El origen de la raza negra para la Biblia es un castigo de Dios. Los negros son tremendos. Los negros son los descendientes de Cam, que es uno de los el tercer hijo de Noé, que cuando lo vieron borracho ese día, que estaba borracho, para hinchar las pelotas, le ataron una soga a los testículos y lo castraron. Lo castraron de onda. Y no pudo tener un cuarto hijo. Quedó en Set, Lamec y Cam. Y como fue Canam, el hijo de Cam, Dios dijo, le voy a castigar. Y lo pintó de negro. Mirá el origen del racismo. Más se remonta, tiene una justificación teológica, encuentra 3.000 años antes de Cristo. Qué complicada que es la raza humana, ¿no? Para justificar sus canalladas. Eso está en la Biblia, lo pueden leer. Así, tal cual, digamos, no es un texto. Está tal cual. No dice que los negros son malos, pero es un castigo. Los pintó de negro, ¿no? Como para identificarlo. Claro. ¿No? Sí. Parece ser que cuando lo vio. Todavía estaban frescos. ¿Por qué las manos son blancas? Porque Dios le dijo contra la pared. Pero el protocolo de seguridad. Hablamos del alcohol y hablamos de Patricia Bullrich. Hablamos del protocolo. Bueno, estamos por terminando ya el programa y la verdad que estaría bueno cerrar un poco la nota que hicimos con Gastón porque nos pareció súper interesante y no sé, hay un montón de cosas de acá al futuro y lo que viene del año y todo lo que está pasando a ustedes como para... pensar qué pensás que va a pasar, Gastón, con todo esto. Creo que soy optimista porque el diario va a quedar en manos de los trabajadores, así que les quiero decir a la gente que esté atenta, que se van a enterar de las próximas movidas del diario, de las próximas ediciones que pensamos sacar a la calle. ¿Cómo se entera la gente? Y tenemos, bueno, hay como una suerte de página web, hay mucho Twitter, muchas redes sociales. Si escriben en el buscador por más tiempo, Ahí les los va a direccionar al Twitter, al Facebook, a la página, al boletín que armamos todos los días con las novedades de las movidas de los trabajadores. Así que nada, les pido eso, que tengan un poquito de paciencia. Creo que tiempo va a volver a estar en las calles muy pronto. Y nada, lo único que les quiero dejar es una reflexión que lo pensé el otro día en la plaza. Y viste que se canta mucho eso de que volveremos sí. Otra vez. Bueno, nosotros no nos fuimos a ningún lado, yo no me fui a ningún lado, nosotros no nos vamos, estamos siempre parados en el mismo lugar, así que no hay que esperar nada, estamos donde estuvimos siempre. Están accionando, ¿no? Más que nunca, alma fuerte, ¿no? No sí. Te sientan vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde impavidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua, mas no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Para todos los compañeros de Tiempo Argentino, la cabeza no va a rodar, pero acá no se está pidiendo piedad ni limosna, ni se está pidiendo justicia. Se está tomando la decisión de mantener un medio independiente en beneficio de todos los argentinos. Mucha gente lo entendió. Queremos que traigas, si va a haber suscripciones al diario, ya sabes que es una manera muy sencilla de distribuir por correo. Seguro. Si es que nos tiran al bombo también, ¿no? Cuando vean la orden a los carteros, que pero no importa, pero por débito automático podría ir nuestro dinero a Tiempo Argentino. Le pido a los pocos, muchos oyentes que podamos tener, que apoyen esta causa, pues la causa de nosotros. Se habló un montón en la época de Cristina de la falta de independencia en los medios, y era mentira, estamos viviendo ahora de una manera terrible, terrible, terrible, terrible. Hace poco, hace 5 años, fue allanada. Cualquier persona que dude un poquito, que lo nombre un poquito, va a ser recontra perseguida con las herramientas legales que tienen, ¿no? Pero imagínate vos si están allanándote todo el tiempo, interrumpiéndote todo el tiempo. Pero ahora parece que el amiguito Moyano no es tan amiguito. La bonaerense la tienen de culo, sé que pensaban que era joda. Hay un quilombo muy grande en Loma de Zamora. Está todo Loma de Zamora, que es de clase media, media alta para arriba, toda cagada en las patas porque no hay policía en la calle. Tienen la villa ahí nomás. Está muy complicada la cosa. Sí, sí. Increíblemente, el día que ellos pensaban que era un triunfo, porque en el Senado les aprobaron el pago a los buitres, en realidad se le empezó a complicar mucho la cosa. El mismo cómo día. Mantener el dólar, está yendo mal. Nadie quiere que le vaya mal. Ojo, yo no quiero que la gente sufra. Ahora, lo que yo ellos digo... Ellos quieren que ellos sufra. Quieren que la gente sufra. Sí, yo... Lo que digo, macho, fundiste Sebel, que se juntó Peugeot y Fiat. Es como que te den... Es como que te pongan en el mismo equipo a Diego y a Messi. En la mejor época de los dos... Y saliste último, ¿no? ¿Qué? Es como Martino. Te fuiste al descenso. No, el Barcelona no ganando nada. Bueno. O sea que no. Estamos complicados, muchachos. Aparte, no, igual. Yo lo que quería decir, Gastón, es que nosotros no necesitamos ustedes. O sea, más allá de que obviamente ustedes necesitan su laburo, nosotros necesitamos gente como ustedes porque necesitamos las voces. Y, seguro. Y nada, ojo. Realmente deseamos que todo funcione porque nosotros necesitamos leerlos a ustedes. Está bien. Nos vamos a encontrar. ¿Cómo? ¿Quién está? No. ¿Quién somos? No sé cómo se despide esto. Estamos esto se despide sonar. Diciendo que esto fue cosa de negros, que lo conducimos Pablo Ramos, Sebastián Ronchetti, mi nombre es Leo Ronchetti. Y Sebastián quería decir algo antes de... ¿Quiénes tenemos también? Todo hay que decir. Sí, despacito quería... Dale, presentá. No, decilo. No, bueno, que nos vamos a despedir nomás con un tema de una banda yankee que se llama Familia del Año. ¿Sí? Bueno. Y el tema se llama Hero. Después vamos a hablar otro. Muy bien. Otro bueno, jueves gracias de a Gastón tema. Por estar acá, a Nehuen por gracias ser a ustedes. El operador, a Juan Carlos por ser nuestro coordinador y productor y por volverse el Juan loco. Manuel. Por fin, Juan Manuel. Juan Carlos. Porque cualquier zurdito es Juan y algo. Y Juan Manuel, y por suerte se terminó este programa. Wanna be a part of your parade. Everyone. one deserves a chance to walk with everyone else.